Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La ex colonia británica de Hong Kong y la ex colonia portuguesa de Macao se convirtieron en regiones con una administración especial de China, la primera a partir de 1997 y la segunda desde 1999. En este programa de Historias de Radio recorreremos el pasado de estas colonias europeas en Asia para conocer de qué forma se desarrolló la radio en estos territorios. Señoras y señores, bienvenidos a Historias de Radio, un espacio donde el pasado y el hoy de la radio se pueden dar la mano. Una serie de transmisiones de prueba se realizaron en 1926 con la presentación de conciertos en vivo y la primera transmisión de carácter comercial comienza el 30 de junio de 1928 en la frecuencia de 475 kilociclos con una potencia de 150 vatios. A esta nueva emisora se le adjudicó el prefijo 5HK. El número 5 es para indicar el territorio y las letras HK evidentemente representaban a Hong Kong. En 1928, el gobierno colonial de Hong Kong se hace cargo de las transmisiones de radio y lanza el primer servicio en el mes de junio, con una emisora que se identificaba como Radio GOW, con programas en inglés, la que un año más tarde es cambiada por la sigla ZBW. La emisora operaba en los 1000 kilociclos con 2 kilovatios de potencia, con un horario dividido en dos segmentos, de 11 a 14 y de 17 a 22.30 horas. En 1934 sale al aire un servicio en idioma chino con horarios más reducidos. Este se identificaba como Radio ZEK en los 800 kilociclos y ambas emisoras continuaron bajo este régimen hasta 1948, cuando sus prefijos son reemplazados por el nombre de Radio Hong Kong. This is Radio Hong Kong. Here is the news. Un año más tarde, las transmisiones quedan a cargo del Servicio de Información Gubernamental y sus instalaciones son trasladadas de ubicación al Hotel Ritz-Carlton. Las transmisiones experimentales en la onda corta comenzaron en 1930 con un transmisor de baja potencia en la banda de los 49 metros, empleando el prefijo ARI. Las emisiones regulares de onda corta recién salen al aire en 1935 con la instalación de un transmisor de 250 vatios que empleaba el prefijo ZBW. Este transmisor es reemplazado en 1938 por uno de marca Marconi de 2.5 kilovatios que muy posiblemente haya estado en funcionamiento por larguísimo tiempo. Durante la ocupación japonesa de Hong Kong, entre los años 1941 y 1945, la emisora operó bajo los prefijos japoneses de JQHA y JZHA, aparentemente uno para la onda media y el otro para la onda corta. Después de los años de guerra, los dos canales fueron reestablecidos para los idiomas inglés y chino, siempre a cargo del gobierno colonial. Las transmisiones comerciales fueron reiniciadas recién en 1959, cuando es inaugurada la Hong Kong Commercial Broadcasting Company, que opera la conocida Commercial Radio. Radio sound on the city, that's from the album Soul Provider. Well, that's a title track, and Michael Bolton right here on Commercial Radio, the sound on the city. 9 o'clock, Hotel Nikko, Hong Kong time. Hotel Nikko wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good evening, Ward Edmonds with Commercial Radio News. A powerful bloc of conservatives has called on the Soviet Parliament to assume daily oversight powers on Kremlin policy in the Gulf crisis. A resolution proposed by the right-wing Soyuz faction would require the foreign ministry to give daily reports on the situation from January the 5th to the 13th. The parliament would then meet in special sitting on the 14th, one day before the expiration of a UN deadline for Iraq to withdraw from Kuwait. A second provision reserves final say over the introduction of Soviet military forces for the parliament. Foreign Minister Edward Shevardnadze cited conservative opposition to his Gulf policy in his dramatic resignation speech last Thursday. A senior official with the Palestine Liberation Organization says the PLO will fight alongside Iraq against the U.S.-dominated forces in the Gulf if war breaks out. Hani al-Hassan, chief political advisor to Yasser Arafat, made the comment to a Baghdad government paper during a trip to Iraq with the Fatah. Fatah is the PLO's largest faction and has openly supported Iraq in the Gulf crisis. His warning is the latest in a series of similar statements from guerrilla and terrorist organizations, which have said they will target U.S. interests all over the world if Iraq is attacked. Officials in Taipei say Taiwan's plan to put its relationship with China into a new legal framework will not be completed on schedule because of sharp debate in Parliament. A spokesman for the recently formed Mainland Affairs Council says the government has given up hope. Two key laws on Taipei-Beijing ties could be passed before the end of the year. He says more time is needed to discuss the contents. Further debate on the two laws, one establishing the Mainland Affairs Council as an official entity and the other governing people-to-people contacts between the two sides, will be postponed until next year. The ruling nationalists see the laws as a small step towards preparing for eventual reunification of China. The opposition Democratic Progressive Party has fought in Parliament against the bills on the grounds that people should be directly consulted about the island's future relationship with Beijing. Edmund Arkenhead, who served as editor of the crossword puzzle in London's Times newspaper for 18 years, has died. He was 77 years old. Arkenhead qualified as a solicitor in 1936 and joined his family law firm shortly afterwards. After serving in a glider pilot regiment in the Second World War, he settled in Tanzania, where he began creating crosswords for a local newspaper. Upon his return to England, he became the Times' third puzzle editor in 1965. He retired from the paper in 1983. And now looking at the weather forecast for tonight and tomorrow. Fine tonight and tomorrow. Temperature range from 16 degrees overnight to 20 degrees tomorrow afternoon. Moderate easterly winds, occasionally fresh offshore overnight. Presently the temperature is 18 degrees and the relative humidity 71%. And a reminder, the fire danger warning is yellow, which means the risk is high. That was Commercial Radio News and Weather at 9 o'clock. Our next news at 9:30. Thanks a lot, Ward. My pleasure, Michael. Merry Christmas. And Merry Christmas to you. And I'd like to advise everybody out there that all parking lots in both Tsim Sha Tsui and Tsim Sha Tsui East have been closed as part of the arrangement, and many roads in both areas are to be close. But put this in mind, the MTR Star Ferry, Hong Kong Tramways, and KMB buses will be operating all night. That's a good thing for Christmas, for everybody to enjoy the festive season. Commercial Radio. segundo servicio comercial, salió al aire en 1991, cuando se autoriza a la Metro Broadcast Corporation a operar en la onda media y frecuencia modulada. La Commercial Radio fue fundada por George Ho Chi el 26 de agosto de 1959. En la actualidad opera tres canales de radio, uno de onda media en los 864 kilociclos en inglés y dos frecuencias de FM en idioma chino. ABC 佳信传呼信息快而准，我哋好多第一手资料都系靠 ABC 传达噶，所以快人一步啫。 咁我都用 ABC 抢翻啲独家资料先。拜， 喂，王仔你， 凭经验屡创新 ，ABC 传呼精神，详情请电3880887，3880887。经济放大镜，太平洋亚洲银行。同你回望过去，展望将来。今年入冬以嚟，天气唔算好冻，因而一般寒衣嘅销售亦都比往年慢咗。某只牌子嘅羽绒雪褛，近日每件系卖650元，比一年前每件580元，价钱系升咗。 La Metro Radio es operada por una corporación desde julio de 1991 y opera también canales de FM y uno de onda media en los 1044 kilociclos, conocido como Metro Plus, que es exclusivamente en idioma inglés. Con sus programas cubre toda la gama de actividades de la ex colonia británica. Favorite music, right here on Metro Plus, AM 1044. Es en este momento y después de 38 años de servicio que es desactivado aquel pequeño y famoso emisor Marconi de 2.5 kilovatios. De todos modos, en 1980 este viejo transmisor fue reactivado con motivo de la carrera de botes entre Hong Kong y las Filipinas. Este emisor de onda corta era el único activo en la colonia y era empleado únicamente en eventos especiales en la frecuencia de 3.940 kilociclos. En cuanto a las transmisiones en frecuencia modulada, Radio Hong Kong las introduce en 1960 para los servicios en inglés y chino. La emisora comenzó operando con tres segmentos al día. En 1976, la emisora cambió el nombre por el de Radio y Televisión de Hong Kong para así reflejar la realidad de la organización. News on the hour. Radio 3, 567 AM. 567 AM. Radio 3. It's 9 o'clock from RTHK, the news summary. Legislative Councillor Mr. Jimmy McGregor says the problem of staircases choked with rubbish will remain as long as there aren't enough staff in government departments for inspections. Speaking a day after six people died in a fire at Shamshir Po, where firemen were hampered by blocked staircases, he said it all boiled down to money. There's not a great deal more that can be done unless more people are made available for inspections to the Labour Department, to the Social Welfare Department, other people. Hong Kong llegó a poseer 13 transmisores de onda media en actividad, 7 de ellos operados por la radio y televisión de Hong Kong, 3 de la Commercial Radio, 3 de la Metro Broadcast y 60 de frecuencia modulada, que son operados por una docena de cadenas. Una emisora ya desaparecida en Hong Kong fue la perteneciente a las Fuerzas Armadas Británicas. La British Forces Broadcasting Station emplea un canal de onda media en los 1.250 kilociclos y en frecuencia modulada en los 99.5 y 93.1 tiempo después. broadcasting service in Hong Kong, transmitting on 99.5 megahertz on VHF and 1250 kilohertz in the medium wave band. Good evening. Until the Gurkha service comes on the air at 7 o'clock, we're now broadcasting to forces and their families in English. Hacemos aquí, amigos, una breve pausa y cuando volvamos estaremos charlando sobre la historia de la radio en Macao. La actual Compañía de Radio y Televisión de Macao, fundada el 1 de enero de 1982, es un ente público controlado por las autoridades, pero administrativamente independiente. De todos modos, es la encargada de administrar la industria de transmisiones de radio y televisión. En agosto de 1988, la compañía, hasta ese momento totalmente estatal, pasó al activo privado con un 49.5% de las acciones y actualmente opera todas las transmisiones de Radio Macao y Televisión Macao. Radio Macao fue fundada en la década del 30 y en la actualidad transmite programas en idioma portugués y chino durante las 24 horas y la televisión salió al aire en mayo de 1984 en los mismos idiomas que la estación de radio. Originalmente la primera emisora de las islas fue creada en 1933 y estaba instalada en la oficina postal. Transmitió durante 2 horas al día hasta 1941 empleando los indicativos CQN Macao y CRY Macao para las frecuencias de onda media en los 900 y 1200 kilociclos. Macau, China, Portugal, o mundo na cobertura diária da sua Rádio Macau, ao serviço da comunidade que fala português. Conversar Macau é percorrer os seus caminhos, espaços e sentimentos, preocupações e cultura, com opinião e debate. Macau à conversa, ao domingo, meio-dia, na rádio, depois das 9 da noite, na televisão. En 1938, la radioemisora policial, que pertenecía a la Policía de Seguridad Pública, fue inaugurada con los estudios en la estación policial número 2, empleando el prefijo XX9 Radio Policía. En 1941 es creado el Radio Club Macao, instalando una emisora que se identificaba como CRY9 Macao, con programas en portugués, chino e inglés. En 1952, Pedro José Lobo funda la emisora Vila Verde, que operaba dos frecuencias, CR9XL y CR9XM, con programas en cantonés y portugués. Las emisiones de Radio Vila Verde fueron suspendidas en 1994, pero reiniciadas nuevamente en el 2002. 地转播，澳门日院赛九消息。既然独家先有，当然特别准确。第十三场第3-0马赛会就话开始比赛，电商上反映咁7号2号7号4号3号15号2号。佢系双双打响电报开同第13场冷热好快，接好力准备，一旦出嚟上见都系有。 En la actualidad, Radio Vila Verde es una emisora que además de ofrecer servicios a Macao, también a localidades cercanas de China continental y Hong Kong, en la frecuencia de 738 kilociclos de la onda media con 10 kilovatios de potencia. Básicamente, su programación es musical y deportiva. En 1962, la emisora del Radio Club Macao es reemplazada por Radio Macao, que pasa a manos del Centro de Información y Turismo. En 1976, Radio Macao pasa a ser el servicio público de radiotransmisiones y en 1982 es creada la empresa pública TDM, que integró a todos los servicios de radio, pasando a depender de los nuevos organismos los programas en portugués y chino. La emisora opera en dos canales de frecuencia modulada en los 100.7 en cantonés y 98.0 MHz para el portugués durante las 24 horas del día con 21 y 10 kilovatios de potencia respectivamente. Macau, China, Portugal. O mundo na cobertura diária da sua Rádio Macau. Ao serviço da comunidade que fala português. Conversar Macau é percorrer os seus caminhos, espaços e sentimentos, preocupações e cultura, com opinião e debate. Macau à conversa. Ao domingo, meio-dia, na rádio, depois das 9 da noite, na televisão. Solitário foi o primeiro dos homens nos caminhos perdidos do paraíso. E foi Caim que caminhou ao lado do paraíso. E depois dele Teseu, que mediu todos os passos do imenso labirinto. E aqueles que ouviram o mar, o vento e os pássaros. E perceberam que todos os caminhos para o paraíso têm a perfeita dimensão de cada homem. Festas felizes com a Rádio Macau. Todas as horas são horas de rádio. Em 98 FM. Encantador de Serpentes, um programa de José Manuel Andrade, terça-feira, das 23 à meia-noite, na Rádio Macau. Rádio Macau, uma voz portuguesa no Extremo Oriente. Assim, amigos, chegamos ao final deste outro programa de histórias de rádio. Meu nome é Daniel Camporini e os aguardo aqui, dentro de 7 dias. Até então. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina.